99.7 FM Che Barragas. Bueno, estamos en comunicación telefónica ahora con Margarita. Ella es vecina de La Boca, militante del Frente Popular de Santillán, acá en la Villa 21 en Barracas. Y está, es parte de las huelguistas que está llevando la huelga de hambre en la Carpa Villera y en el Obelisco. Hola, Marga, ¿cómo estás? Nada, esta semana estamos igual porque el gobierno, la última noticia que, como todos saben, lo que dijo Macri, es que él como que se siente extorsionado, que acá no representamos, que no hay que no representamos las villas, que no hay delegados, como que no nos da bolita. No estaría dando bola Mauricio Macri. ¿Hasta cuándo vas a estar, Margarita, vos ahí haciendo huelga de hambre? Entre el lunes y me voy el sábado. Tiene otro compañero. Bien, y ahí el resto de los compañeros son todos pertenecientes a, bueno, a distintas organizaciones que están en reclamo por vivienda digna en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, le exigimos al gobierno de Macri que deje de mirar para el costado, ¿no? Y se haga cargo de la emergencia habitacional y social de todas las villas, cumpliendo la ley de urbanización de todas las villas y la radicación en el lugar, ¿no? Claro. Margarita, ¿y cuál es tu impresión acerca de, la carpa está ahí en el obelisco, se está acercando mucha gente? ¿Cómo, un poco que nos cuentes cómo es la dinámica del día a día, ¿no? Es decir, ¿ingresa gente a la carpa, se siente como tocada por la problemática que de alguna manera impone la carpa? Sí, totalmente. Acá tenemos muchas actividades, tenemos derechos humanos, acá los vecinos son solidarios, ellos nos firman una planilla que hay acá como apoyándonos. Claro. Y también mucha juventud, muchos estudiantes. Muchos estudiantes están yendo. Y Margarita, vos vivís en La Boca, en realidad. Sí, yo vivo en la Boca y tenemos el asentamiento ahí de Pedro Mendoza. Claro. Ahí hay 500 familias en desalojo porque Macri está arreglando con el Instituto de las Artes, está vendiendo los terrenos y no le importa dejar tantos vecinos en la calle, ¿no? Claro. Nosotros en La Boca tenemos nuestra propia cultura. Sí, pero él está haciendo negocio con la inmobiliaria. Por ejemplo, nosotros en La Boca tenemos el tema de los comentillos, ¿no? Que ahí Macri está haciendo negocio también, desalojando a toda la gente, como te había dicho antes, y hablando con el Instituto de las Artes, ¿no? También tenemos en La Boca, también tenemos mucha corrupción. Tenemos ahí la seguridad, ¿no?, de los corruptos, de los policías, que dice que están para guardar la seguridad del barrio y no. De eso, justamente en el barrio que yo vivo, que es en Olavarría al 200, ahí, viste, al lado de la Plaza Solís se conoce como que la zona roja, le dicen, porque ahí van muchos turistas. Claro. Y los pibes sabés bien que tenemos la adicción de los pibes, ¿no? Sí. Y también esta situación que se vive, ellos salen a robar por la propia adicción que tienen, ¿no? Y que son marginados por la sociedad. Y la policía lo que hace es pedir la colma. Claro. Actualmente lo que está pasando es que ellos le pidieron más colma a los pibes, ¿no? Y los pibes dijeron que no, para que ellos no se abusen. Entonces hacen todo como un circo, de que le pegan, lo arrastran, hay 5 o 6 patrulleros en un lugar solo, todo teatro. ¿Cómo pasa esto? Nosotros tenemos un local donde los domingos, el sábado y domingo, hay un apoyo de escolar, donde van los chiquitos que tienen problemas de aprendizaje, y los mismos niños de 5, 6, 7 años nos cuentan eso. Bueno, Margarita, entonces, vos más o menos, ¿cómo va a seguir la Carpa Villera? O sea, el sábado va a haber un recambio y van a ingresar de nuevo ¿Cuántas personas son? ¿7? Y ahora somos 8. Ah, son 8. Sí. Y bueno, estamos apostando al tercer congreso que vamos a hacer el 7 de junio. Ajá. Lo que estamos pidiendo es la colaboración de la sociedad, ¿no? Que vamos a cortar acá el congreso va a ser acá en la carpa, ¿no? Y sí. Como vamos a invitar y van a participar todos los vecinos de todas las villas, lo que pedimos es la colaboración para que se acerquen y podamos cortar la calle. 99.7 FM, Che Vargas.